Jueves 13 de mayo, el descanso semanal. Escucha Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3, y Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. ¿Qué nos dicen estos versículos acerca de cuán fundamental es la idea del descanso? Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Dios descansó el séptimo día, después de completar la obra de la creación. El verbo hebreo para descanso proviene de la misma palabra que designa el sábado, sabbat. Esto muestra cuán integrado está la tela de la creación misma en sabbat, el séptimo día y el descanso que ofrece realmente. Sin embargo, aunque para nosotros sea difícil de captarlo totalmente, el texto aclara que Dios mismo descansó durante el día sábado. Jesús dijo: el sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. Marcos capítulo 2, verso 27. ¿Cuál es el contexto de esta afirmación y qué significa? Aunque es muy fácil enredarse con reglas y reglamentos, nunca debemos olvidar que el sábado es un día para nuestro beneficio. Es para reflexionar y gozar de todos los maravillosos dones que Dios nos dio. Es una ocasión para contemplar la bondad de Dios. El sábado es una señal perpetua de nuestro reconocimiento por su amor. Las buenas noticias del sábado son que, por medio de su observancia, no solo hablamos acerca de descansar en Cristo, sino también de una manera muy real y tangible. Expresamos con ese reposo que confiamos en las obras de Cristo en nuestro favor, para nuestra salvación, y no en las nuestras. Además de todos los beneficios espirituales, el sábado nos proporciona un tiempo para dejar a un lado los trabajos, las luchas, el estrés y las fatigas de la semana. El sábado es la manera de Dios para permitirnos, sin sentir culpabilidad, el relajarnos verdaderamente, descansar, serenarnos y dejar de preocuparnos. El sábado provee una manera para que nuestros cuerpos y nuestras almas obtengan el descanso que tan a menudo necesitan. ¿Cuál es tu experiencia con el sábado? ¿Es realmente una delicia, una bendición, un descanso? ¿O como en el tiempo de Cristo, ha llegado a ser sencillamente otra carga? ¿Cómo puedes obtener todos los beneficios posibles de este día de descanso divinamente provisto?